los días, ni los meses, ni el reloj. Hay días cortos que un segundo y segundos que duran una eternidad. El tiempo es como un libro empezado en cada. La vida entera. Y sin embargo la vida es tan breve, y sin embargo los años también, y sin embargo hay momentos que se pierden, y sin embargo ahí están. No busco repetir nada, siento vivir y revivir en cada instante. Hacia otro lugar.